sigo siendo un niño para ti. No quiero crecer, y lo sabes bien. Hey, abuela, la gente ya no sabe ser feliz, tampoco yo sé. Quieres irte a dormir, yo te arroparé.